hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en deportes. Muy bien, formalmente segunda hora. Cone Fernández, ¿estás por ahí? Silvio, Oscar, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien, Ignacio, ¿vos cómo estás? Todo bien, por suerte. Excelente, excelente. Atajame alguna, Cone. No tenemos ni más ni menos que la selección. Tremendo. Ni más ni menos, sí. Exacto. Sí, lo hablábamos. Lo hablábamos el jueves pasado, ¿no? Sí. Que hoy, ojalá estuviésemos hablando de Argentina finalista de la Copa América. Finalmente se dio, y de qué manera se dio, la verdad. Tremendo, qué sufrimiento. ¿Vos lo viste todo el partido? Sufrimiento. Sí, por supuesto. Estaba por supuesto. Trabajando. Ah, cierto, claro. Uh-huh. Estaba trabajando, claro. Exactamente. Sí, se sufrió de manera hasta exagerada, diría, ¿no? Veía los ratings de los dos canales, por lo menos acá en Argentina, que los transmiten. Ajá. Cerca de los 50 puntos de rating. Sí, claro. Tanto la TV pública como Teis Sports, los dos partidos. Fue como un mundial, ¿viste? Una instancia final. Sí. La Copa América tiene algo mundialista, no es lo mismo, por supuesto, pero se vio, ¿no?, como un país paralizado, sobre todo por esa tanda de penales que uno no la esperaba, la verdad. Si bien Argentina, como venimos diciendo, para mí entender, no está jugando bien, no juega bien. Y obviamente con esa posibilidad de tener a tremendos jugadores como Messi, bueno, Lautaro Martínez, podríamos describir a uno por uno en cada caso, y esas individualidades que también marcábamos el jueves pasado, bueno, alcanzaba como para superar a Colombia, y cuando se vino el empate complicó todo, porque encima Colombia creció, Argentina empezó a intentar de ir a los penales, porque sabía que tenía una carta importante, que era Emiliano Martínez, la gran figura del partido, atajando tres penales de forma casi consecutiva para darnos la posibilidad de estar en la final. Pero bueno, lo importante acá es el resultado, y el resultado marca que Argentina y Brasil se van a estar enfrentando por la final de la Copa América, ni más ni menos que en el Maracaná, en ese estadio tan mítico como es el estadio Garrincha, Jornalista Garrincha del Maracaná en Río de Janeiro. Y bueno, tendremos la posibilidad o no de ver a Messi y a todo el seleccionado argentino de levantar el trofeo continental. Argentina, que no lo levanta desde hace 28 años, 1993. Un montón. Pasó tiempo, sí, sí, te sí. Quería comentar el Ruggeri. Tema. Sí, no, decime, complétalo. No, decime, Oscar. No, te quería comentar esto de que se escuche lo que le dice el arquero al que va a patear. No sé, yo no, sí, me, bueno, no me eso acordaba es una... eso, ¿eh? No, bueno, esto es una particularidad de estos tiempos, ¿no? Al no ver público, no tener la posibilidad de que la gente de alguna manera apoye o no al que patee o al arquero, se escucha todo. Y bueno, la verdad que sorprendió Emiliano Martínez diciendo lo que decía, ¿no? Porque no es normal que un arquero se tenga tanta confianza como que se la tuvo Emiliano, y vino bien, la verdad, porque de alguna manera intimó a los pateadores colombianos, y eso fue clave, y bueno. Sí, sí. Eso es de barrio, ¿eh? Eso es muy de barrio. En el barrio, vos, Gil, por decir algo, ¿no? Te voy a agarrar, le gritan cosas. Muy de barrio, claro. y además la confianza, Oscar, sí, sí, Silvia, de que se tenía Emiliano a la hora de estar por atajar o no un penal, y bueno, salió bien, porque Uno piensa, bueno, ahora con la película ya contada, que claro, atajó los penales, que Argentina clasificó, pero imagínate si se hubiese dado lo contrario, ¿no? Hubiese sido el ridículo y el meme del año, claro, te diría hasta del siglo, claro, claro. Con todo lo que le decía a los jugadores colombianos. Pero bueno, salió bien, que es lo importante. Mal, sí, Argentina, sí, sí. Argentina dio una felicidad mínima o no mínima, a mí la verdad me puso muy contento, como a casi todos, pero de estar en una nueva final, lo importante de que es estar y llegar a finales, y este seleccionado que viene torcido, será la quinta para Leo Messi, tendrá la oportunidad o no de levantarla, lo veremos el sábado, 21 horas en el Maracaná, y lo bueno que decíamos, hoy hubo un rumor muy fuerte de que iba a haber estas famosas entradas de protocolo, que todos sabemos que no son de protocolo, que por lo general son para sponsor y algunos hinchas calificados, entre muchas comillas, para ingresar al estadio. Finalmente la FIFA le dio el no a la Conmebol para dar estas entradas, por lo tanto no habrá público ni estas entradas de protocolo. Igual, no, Oscar, Silvia, siempre va a haber algún que otro colado, siempre se escucha algún sí, que otro, claro, cantito, sí, claro. Y bueno, esperemos que no sea para tanto, que no, de alguna manera, no perjudique el desarrollo del partido, ni obviamente las habilidades que puedan desarrollar los futbolistas argentinos. Uh-huh. Pero bueno, será una posibilidad inmensa la que tenga Argentina, y siempre remarcar lo de Leo Messi, ¿no? La quinta final, y uno siempre dice, ¿no? Háganlo por él, más que nada. Pero bueno, esta vez háganlo por la Argentina, también por el, claro, público en general. 9 de porque julio. Es muy fácil. Sí. No, esto va a ser el 8, va a ser el sábado, que cae 10. Que cae 10. Ah, un día razón, después, tenés sí. Tenés razón, tenés razón. Sí, igual, claro. Es, el 10, es posterior al 9 de julio. Uh-huh. Yo me fui. Bueno, yo apagué el televisor, Ignacio, cuando vino el tema, el momento de los penales, porque sufro de una manera espantosa, sí, espantosa con los penales. No. Claro. Y a la mañana siguiente leí en el diario que en la tablet, en el teléfono, leí que habíamos ganado, sí. Bueno, una valiente porque no, sí, apagar el televisor en esas instancias. Perros, sí. Ignacio. Sí, hay gente que se pone muy mal. Muy mal. No, ¿para qué? No, ¿para qué además? Sí, bueno, sí, ahora no. ¿Qué pasa el sábado, no? La convicción, ¿no? De los jugadores argentinos, porque erra en realidad Emiliano Martínez, ataja el primer penal y después inmediatamente De Paul, el volante que tiene el seleccionado argentino, también tira, sí, por arriba del travesaño el penal, y ahí yo, sí, la vi torcida la mano. Dije, ¿viste? Cuando una a favor y de repente otra en contra, y decís, no puede ser. Pero bueno, lo que decíamos, ¿no? Emiliano Martínez, vestido de héroe, nos dio la clasificación. Muchísimo deporte, además de la final, sí, de la Copa América. Sí. Tendremos mañana, eso sí, mañana, 21 horas, Colombia-Perú, para definir el tercer y cuarto puesto de esta Copa América, y el domingo, por eso jugamos el sábado nosotros, para que no haya cruces, se va a jugar la final de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia. Epa. Si no tuvieron la posibilidad de ver la semifinal entre Inglaterra y Dinamarca, bueno, hubo un penal cobrado para el seleccionado inglés que todavía los daneses están protestando. La verdad fue un papelón el penal que le cobraron, pero bueno, estaba todo armado, entre muchas comillas, porque la final se juega ni más ni menos que en Wembley, como se jugaron las dos semifinales, y bueno, que esté el seleccionado local, obviamente, a la UEFA, quien arma esta Copa Eurocopa, sí, le favorecía, ¿no? Eso mismo. Bueno, 4 de la tarde, para que Ignacio, perdón, con público fue. Y con público. Sí, por supuesto, ya en Europa es con público. Una locura. En Budapest, en Hungría, se jugaba con el 100% del público. Una de las sedes de la Eurocopa, sí, donde se jugaron el grupo, había el 100% del público. Bueno, habla también del pasito adelantado que todavía Europa nos lleva. Bueno, y nosotros también estamos caminando, pero bueno, ellos están pasitos adelantados. No habrá la totalidad del público, pero sí una gran parcialidad. Me parece que es el 70%, es un montón. Sin embargo, van a estar bien separados. Hay una distribución favorable en un estadio tan mítico también como Wembley. Y hablando de Inglaterra, se está jugando Wimbledon, lo veníamos diciendo durante todo el mes, perdió Roger Federer, 6-3, 7-6, 6-0, frente al húngaro Hurkacz, el mismo que eliminó a Peke Schwarzman. La verdad que dio lo que pudo. Claro. Roger, casi 40 años, en agosto cumple 40, lo reiteramos. Cancha central, una ovación inmensa, como de alguna manera pensando que podría llegar a ser su último Wimbledon. Ganó 8, es el patio de su casa, como se suele decir. Claro. Y una tristeza inmensa cuando se despedía. Ya en la cara se lo veía un poquito bajoneado de haber perdido, además de la manera, porque perdió 6-3, 7-6, el segundo lo peleó hasta el último voto de sudor y después pierde 6-0, sabiendo que no iba a poder resistir dos sets más en caso de ganar el tercero, porque tenía que ganar los otros dos. Pero bueno, Roger Federer, sí, no tendremos la posibilidad de verlo en los Juegos Olímpicos, recordemos, del 23 de julio al 8 de agosto, ahí va a ser la raqueta número uno de Suiza. Y bueno, nada, aprovechémoslo, veámoslo, tengamos en cuenta que es el mejor tenista de la historia, a mi entender. Siempre están las discusiones con otros tenistas de esa índole, pero obviamente se sienta en la mesa de los más grandes. Y por último, Oscar, te digo que el fútbol, el deporte en general, no se detiene, porque además de agregarle los Juegos Olímpicos, que comienzan en 10 días, comienzan un poquito antes del 23, ajá, porque no todo va para esa semana, pero oficialmente sí el 23, vuelve la Copa la Copa Libertadores, vuelve el torneo nacional. El martes ya Boca va a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores, el miércoles va a jugar River, el martes, Silvia, a vos que te interesa también, va a jugar Racing frente a Sao Paulo, juega Vélez, vamos a tener actividad de todos los colores, la verdad. No nos da respiro el fútbol y el deporte en general, sí, porque también va a seguir actividad en tenis y obviamente con todo lo que es los Juegos Olímpicos, que vamos a hacer el intento de llevar el día a día y obviamente de contarlo de la actividad de los argentinos. Pero tendremos hasta el momento 178 deportistas argentinos entre selecciones grandes como la de fútbol, la de básquet, la de hockey, y también deportistas amateurs, como lo solemos mencionar, que son los más importantes, porque no tienen esos sponsors tan fuertes que los bancan, porque muchísimo más apoyón. Y hay muy lindas historias que vamos a estar contando, como la Mariana de Jesse va a ser la primera árbitra internacional en disputar, en ser árbitra justamente, ¿en qué? En handball, en los Juegos Olímpicos, en handball, sí. En handball. Ayer salió un artículo muy lindo. Recordanos, por favor, Nacho, ¿cuándo son estos juegos? 23 de julio al 8 de agosto. Oficialmente hay algunas actividades que comienzan un poquito antes y hay algunas actividades que van a comenzar un poquito después. Recordamos que los Juegos Olímpicos por lo general duran alrededor de un mes. Obviamente están acotados por lo que fue la pandemia y por lo que es la pandemia. Sí, hoy Tokio también dio a conocer de que no va a haber público. Exacto. ni en la inauguración, esa famosa inauguración con la antorcha, los abanderados, etcétera, etcétera. Pero bueno, Juegos Olímpicos va a haber, disfrutémoslo, se dan cada 4 años, así que espectacular lo que se viene este mes de julio y agosto. Excelente. Es una buena comitiva, ¿no? Delegación. Es una buena delegación, ¿no? 170 y pico. 178, sí, exactamente, es una buena delegación. Además tenemos medallistas ya, la Peque Pareto fue la primera deportista argentina en llegar a Tokio, para que te des una idea. Ya está, hace 3 semanas está en Tokio. Y después tenemos al fútbol, que siempre es candidato, el básquet, que yo también lo vengo mencionándose bastante. Ojo con el básquet porque tiene un buen seleccionado, obviamente lo que es el hockey, tanto masculino como femenino, también, y después también. Todos los deportistas en vela. Hay para ilusionarse, Sí. Deportes acuáticos también. Bueno, sí, Nacho, muy bien. Muy bien. Cone, contanos para terminar relatores. Contame algo de relatores. Por supuesto, el domingo vamos a estar con la final entre Argentina y Brasil. 20 horas la previa, 21 horas el partido. Va a relatar Víctor Hugo, comenta Alejandro Apo, Viviana Vila también, doble comentarista. Esto va a ser el sábado, el domingo vamos a tener el programa y por supuesto el martes. A partir del martes, todo lo que es la Copa Libertadores y torneos nacionales. Muy bueno. Bien, vamos a ver, hablar el jueves si somos campeones, si no, ni te llamo. Ni te llamamos más, por tu culpa. Chau, Ignacio, por mus. Gracias. Gracias, un beso grande. Chau, buen fin de semana para todos. Chau, chau. Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la bobera, te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras a la violencia, te acostumbras al noticiero, te acostumbras a la careta, te acostumbras a la mentira, también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena, y como octubre, mi amor, esas son cosas que vuelven y ya. A fumar faso te acostumbras, a tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, a ser un seco también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras. Para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Seguimos un poco más con el tema este de los grandes, grandes porcentajes de gente que lamentablemente vive en la calle sin ningún tipo de, casi sin ningún tipo de protección. Sabés que hay un estudio de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, que reveló que la mayoría de las personas que están en esta situación paupérrima, en la ciudad, siempre seguimos hablando de la ciudad de Buenos Aires, son varones, ¿sí? La enorme mayoría son varones. El 85% rechaza vivir en los paradores, que era lo que te había comentado en el bloque anterior, por el temor que tienen, y que no es infundado realmente, es un temor real, con fundamentos, a los robos o a las situaciones de violencia reiteradas que suceden en estos en estos lugares, ¿no? Este estudio que te acabo de decir que lo ha hecho la UBA fue liderado por el Observatorio de Innovación Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Lo han titulado a ese estudio, a esta investigación, hacia un abordaje integral de la gente en riesgo de calle. Este observatorio, que funciona dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, está integrado por expertos del CONICET, Oscar, y cubrió casi cubrió cerca del 60% de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Escuchá los barrios, Oscar, que cubrió. San Telmo, Congreso, Núñez, levantó la mano, es el mío. ¿Tu barrio? Caballito, Belgrano, Parque Patricios, Balvanera, Flores y Constitución. La mayoría. Los datos, más del 60% de los barrios, sí. Los datos obtenidos hasta este último día, 31 de mayo, Te reitero y les reitero a todos ustedes que es un estudio, una investigación hecha por la facultad o el observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Los datos que obtuvieron hasta el día 31 señalaron que el 50% de las personas tiene entre 24 y 45 años, súper jóvenes, plena edad productiva. Y son en su mayoría, como dijimos, hombres. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Los hombres alcanzan a aproximadamente el 70%, Oscar. El 70% de hombres. Bueno, esta investigación encarada por la facultad surgió, te diría, o empezó por, dada la falta de análisis, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y de estadísticas generales sobre, sí, este grupo social, que tiene un responsable directo, que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y se enfocó así como muy, muy detenidamente, uh-huh, en profundizar la salud física y mental de, uf, la gente que, claro, entrevistaban, claro, ¿sí? Así como nivel educativo, empleo, uh-huh, situación habitacional, imagínate, nada de eso. La investigación destacó que el 85% de los encuestados prefieren dormir en las calles, uh-huh, seguir, uh-huh, durmiendo, sí, en las calles, sí, antes de ir a algún parador. Sí. Que son centros de integración, perdón. Sí, no, no. Centros, sí, de integración. Disculpate, por favor. Porque exactamente. Le pusimos otro nombre para que no parezca lo que es. No. Ni siquiera es un parador, ni siquiera, digo, no parezca lo que es. Es peor, no, que un parador. Digo, centros, ¿no?, de integración. No, uh-huh, sé a dónde los integran. Se integran entre ellos. Claro. No sé. Bueno, el argumento es el mismo, Oscar, uh-huh, ¿no? Que prefieren el 85% de... Y los encuestados prefieren continuar, uh-huh, su vida en la calle, sí, sí, sí, sí, y no ir a estos centros, uh-huh, de integración porque, bueno, por el temor a los robos, a la violencia que se vive en esos lugares, sí, que, sí, por momentos es muy, muy extrema, uh-huh, Oscar. Uh-huh. Bueno, y lo que también te comenté en el bloque anterior, o les comenté, que más del 50% de estas personas entrevistadas no perciben el más mínimo, nada, subsidio por parte, nada, del gobierno porteño. Nada. Ni siquiera nos cuentan. Vos sabés que encontré una nota de FM La Tribu, mirá. Laura Velasco es legisladora porteña del Frente de Todos y preside, sí, la Comisión de Mujer e Infancia. Esta legisladora denunció el modo en que se llevó adelante dicho censo. El tema, viste, que la ciudad cuenta una cantidad y realmente hay muchos otros. ¿Por qué? Porque la ley es la 3.796, dice que el censo tiene que hacerse entre la gente de la ciudad y las organizaciones que saben dónde están. Porque tenés que ir a preguntarle a la gente que está metida en el asunto. Bueno, una de las organizaciones es esta, es Proyecto 7. Exactamente. Sí, sí, sí. Y esta legisladora denuncia esto, no se llevó a cabo esto, se hizo un censo muy sui generis. Bueno, imagínate. Dice, no, por supuesto, es la ciudad más rica que tenemos y cada vez hay más cantidad de gente en la calle. No, bueno, imagínate las diferencias, las repito, la diferencia. Sí. Esta investigación hecha arroja por las organizaciones sociales e incluso esta también hecha por la Universidad de Buenos Aires, uh-huh, por la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas, arroja en el año 19 7.000 personas. Dicen, claro, que hoy debe estar cerca de los 10.000. Claro. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, la encuesta o el censo, el recuento que ha hecho este año, uh-huh, 2021, hablan de 2.000 y un poquito. No los encuentran. Imagínate barrios que no hay. Imagínate la diferencia, porque no es que son 7.000, dicen unos, y el otro dice 6.000. 6.500, 8.000. No. Yo creo que con ir a 11, a Constitución, a Retiro, hay lugares puntuales donde hay mucha gente. Yo, ¿sí?, creo que ahí, solamente ahí, está la cantidad que dicen ellos, pero si, bueno, salís un poco más de ahí, hay mucha más gente en muchos otros barrios. Hay barrios donde directamente viven. Bueno, esta, mm, investigación está hecha, como te dije, casi en un 60% de los barrios de la Ciudad de, claro, Buenos Aires, que, claro, incluyen nada menos que los barrios de alto poder adquisitivo. Sí, sí, claro. Belgrano, Caballito, Núñez. Uh-huh. No. Ahora, también tienen su su cuestión, su porqué estar en esos barrios donde hay gente que en teoría desecha más comida, deja más ropa, deja más muebles, desecha cosas que a esta gente le hace falta, por supuesto. Sí, totalmente. Pero, viste, es denigrante, bueno, también, ¿no? Es espantoso. Es denigrante y es un tema más complicado porque hay gente con otros problemas que no quiere ir porque no quiere ir, porque le gusta ese lugar, se acrenció en ese lugar y se queda ahí y tiene su familia ahí. Bueno, son un montón de aristas, pero empecemos por contar bien la cantidad. Exactamente. A partir de ahí podemos pensar para ciertos lugares. Bueno, empecemos por no mentir datos o por no negar. Sí, no negar. Esa, en realidad no es que no saben contar. No quieren contar. No. Bueno, hasta acá llegamos. Vamos a la tanda de la radio y volvemos. Y después le esperamos a Julia Butet. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Humor, arte, cultura y temas de actualidad. Somos el beso de Judas de Domínguez. Sumate a presenciar su inminente caída. La caída de Domínguez. Todos los jueves de 22 a 0 en Radio Monk. Todo un tema que acompaña en tu regreso a casa. Los viernes de 19 a 20, divertite con nosotros y cerrá la semana de la mejor manera. Mezclas dos locutores, un periodista deportivo, dos standuperos, un productor y sale un Sin Tiempo. Esta locura radial con música, humor, juegos, sorteos y mucho más. No te quedes sin tiempo. Los sábados de 16 a 19 en Radio Monk. Simplemente imperfectos. Un revés a la rutina semanal, todos los jueves de 21 a 22 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. ¿Qué tal? Buenas noches, Julia. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Hola, Oscar, ¿qué tal? Allá atrás te escucho. Sí. Estaba al costado del micrófono, cosa que no se debe hacer. Pero estaba hablando mientras estaba escribiendo en la compu. Claro. ¿Cuándo vas a venir, Julia, por acá? Te quiero conocer, Julia, no te conozco yo. No, es cierto. Personalmente no nos conocemos, es cierto. Sí. Bueno, todavía falta un poco, me parece, para que yo me decida a andar transitando por ahí. Primero que no tengo la segunda dosis todavía de la vacuna, lo cual lo único que aparentemente me serviría es para estar más protegida yo, porque seguiría contagiando y como si nada, si yo llego a contagiarme la enfermedad, también puedo seguirla trasladando a otras personas, aunque esté vacunada, cosa que no me causa gracia tampoco. No, entonces, supuesto. No sé, prefiero todavía estar guardada y esperar además que venga un poquito, un tiempo un poco más lindo, porque si bien hoy es un día un poco cálido, está haciendo un frío bastante espantoso. Sí, es cierto. En general. ¿No? Bueno, esperemos entonces. Bueno. Y por ahora seguro que no. Contanos algo hoy, por favor, interesante como la semana pasada. Bueno, esperemos que sí. A mí me gustó mucho esta autora de la cual no había leído yo nada, no conocía su obra, que se llama María Gainza. Es argentina, nació en el año 1971. Y les hago un brevísimo les leo un pequeño currículum de lo que ha sido su desenvolvimiento. Trabajó en la corresponsalía de New York Times en Buenos Aires y fue editora de la colección de arte argentino de la editorial de Adriana Hidalgo. Durante 10 años fue colaboradora del suplemento Radar del diario Página 12 y de la revista Art Forum. Ha dictado cursos para artistas en el Centro de Investigaciones Artísticas y talleres de crítica de arte en la Universidad Itela. En el 2011 publicó un libro, textos elegidos a través de una editorial Capital Intelectual, y después ha hecho una serie de estudios sobre Argentina, y en el año 2014 su primera novela, que se llama El Nervio Óptico, tuvo muy buena repercusión en la crítica y en el público, y esta de la cual vamos a hablar, que se llama La Luz Negra, es del año 2018 y es su segunda novela. Es premio, premio, ¿no? Esa novela fue premio... Fue premiada, creo. Sí. Es muy original, realmente es una escritora muy original, y en las dos novelas, estas dos por lo menos, se vuelca y se nota muchísimo lo que es su, no sé si su ocupación principal, pero conocimiento para el cual se ha preparado, que es la de crítica de arte. Ella es crítica de arte. Claro. ¿Vos te referís a artes plásticas? Yo me refiero, y fundamentalmente este libro, en especial, solo habla de pintura. Ah, pintura. Este libro, habla de pintura solamente, ¿no? Se hace unas reflexiones muy interesantes. La autora plantea una pregunta que es muy actual en todo sentido, no solamente refiriéndonos a la actividad artística, que es aquella que versa sobre la posibilidad de realmente conocer la verdad en un mundo en el que todo nos parece ya superficial y falso. ¡Ah, oh, caramba! ¿No es cierto? Es cierto, no solo en el mundo del arte y especialmente en el mundo de la pintura, sino en todo, ¿no? Con estas cuestiones de las posverdades y de las... Claro. Yo lo ubicaría mucho más allá del arte, en realidad. No me atrevería a decir tanto la superficialidad en el arte, pero sí en lo que hace a la vida cotidiana, sí, casi. Bueno, ella no menciona la palabra arte para nada. Claro. Es la posibilidad de conocer la verdad en un mundo. En el mundo. Cual todo, claro. Claro, está no bueno. No en el arte. Ajá. Bueno, lo venimos pensando, creo que muchos, desde hace bastante, eso de la superficialidad, ¿no? Sí. Sin duda. Sí. Otra reflexión que hace a lo que sí después se va a tratar en esta novela, y especialmente en el rubro pintura, es esta que les voy a decir ahora. Ella dice, esto lo dice la narradora de la novela, en algún momento de la novela, dice, si una falsificación es lo suficientemente buena para engañar a los expertos, entonces es lo suficientemente buena para darnos placer. Claro. Es una cosa que, por supuesto, está directamente relacionada con la verdad que habíamos mencionado un momento antes. Ahora ya en la pintura, si es tan buena como para engañar a un experto, ¿por qué no nos daría placer una falsificación? Es tan buena para eso. Además, creo que más allá, esa es una opinión ahora absolutamente personal, y antes de meternos en el tema del libro, ¿qué es lo que yo pienso? Más allá, vuelvo a decir, de la honestidad. Porque si yo menciono que es una falsificación, si yo creo que es una falsificación, creo que hay alguien al cual estoy imitando, sí, sin decir que lo imito. Claro. ¿Cierto? Sí, si no es una copia. Una copia estaría todo bien, sería honesto decir que copio. Claro. Falsificarlo y no decir que estoy falsificando es deshonesto. Sí, sí. Pero más allá de eso, el resultado puede ser excelente. Y de hecho, en las falsificaciones lo es. Bueno, de esto va la novela. Claro, porque además es una novela. Además es una novela. No digo pero... esto porque a mí me, yo me he quedado pensando en términos tan, en conceptos tan brutalmente enormes muy como grande, claro. La verdad y la falsedad. Pero claro, todo esto dentro de una novela que es ficción. Sí. Es ficción, pero tiene la característica de que estos personajes son reales y aparecen ficcionalizados, y yo, que no soy ninguna experta en ningún arte, tampoco en el de la pintura, en el de la literatura puedo decir que un poco más, no sé cuáles de ellos son reales y cuáles están ficcionalizados. Claro. De los personajes, pero, ¿sí? Claro, de los personajes. Sí. Ah, mirá qué interesante. Es muy interesante, incluso los nombres. Hay uno que sí, que ahora ya lo voy a mencionar, que sí es muy conocido, el de una pintora austríaca. Uh-huh. Pero después hay otros nombres que si uno los busca en algunos de estos buscadores a los cuales ahora estamos tan acostumbrados, sí aparecen, pero de otro modo. O sea, que aquí debe haber, para aquellos conocedores de la pintura, cuestiones muy interesantes, decir, mirá vos a quién se está refiriendo, claro. Un nombre muy parecido, con las letras cambiadas, o alguna referencia que remite a otro. Hay uno que es exactamente igual el nombre, el primer nombre, el segundo y el apellido. Es él, no podemos decir que no porque es él. Claro. Pero mirá qué pícara, ¿no? Una señora María Gainza. Exactamente, por eso me pareció de lo más original dentro de tanta de tontera que se ve. No sé si llamarla tontera tampoco, ¿no? Tampoco pongámonos ahora en unos críticos espantosos, pero bueno, es original y a mí me resultó en ese sentido... divertido si se quiere, no sé los aludidos si se sentirán tan divertidos como muchos están muertos, además muchos están muertos, porque está situada temporalmente en los años 60, en los gloriosos, gloriosas épocas del Instituto de Itela, con toda esa movida artística y bohemia de Buenos Aires, o sea que muchos ya no están, como para sentirse enojados, ¿no? ¿Está Marta Minujín por ahí adentro? Y debe estar, ¿no? No la menciona, pero debe estar. Claro. Pero de todos modos, las obras de arte que se falsifican y que se mencionan son muchos Figaris, algunos Butler, los de María Cliris, que son clásicos, digamos, no locos como los de Marta Minujín. Son más clásicos porque se ve que también tenían más salida como para vender. Claro. Si hay que falsificar algo para vender, tiene que ser algo vendible. No, además ponete a falsificar una obra, una instalación de Marta Minujín, por ejemplo. Ah, no, por supuesto. No, claro. Es imposible, es irreal, completamente, claro. Bueno, dale, contanos de la novela, a ver. Entonces, bueno, repito, los temas son los falsificadores y la falsificación de obras de arte. Sí. Empezamos con una relación de amistad y complicidad entre una crítica de arte, o sea que uno de los personajes es como la autora, una crítica de arte, y una... otra crítica de arte, esta de Enriqueta Macedo, que es una especialista en encontrar falsedades de arte y es una funcionaria, es una directora importante del Banco Municipal. Que además está dicho con todas las palabras, es el Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, que a donde las personas llevan sus obras para verificar la autenticidad de las mismas y qué sé yo cuánto, y Enriqueta dice que son auténticas y no lo son. Quien falsifica estas obras es otro de los personajes que no aparece nunca, es un personaje muy misterioso, que es la famosa negra, la negra, que seguramente debe hacer referencia a algún personaje real. Y aquí quiero hacer alguna rápida mención a por qué se llama La Luz Negra esta novela. Por un lado, y por el principal, se llama La Luz Negra, que es la forma en que en la jerga forense, claro, se llama a una linternita, uh-huh, con la cual los policías científicos buscan sangre, semen, saliva, sí, en los lugares a donde se ha cometido algún ilícito, algún asesinato, y que los peritos de arte con esa misma linternita buscan agregados de último momento sobre una pintura, digamos. Uh-huh. El personaje esta de la experta que daba por bueno lo que no lo era, esta señora Enriqueta, dice que ese aparatito era toda la tecnología que se necesita, claro, para estudiar en profundidad un cuadro, que no, todo lo demás lo pone uno, el experto, ajá, ¿cierto? Ajá, ajá. Entonces, ese por un lado es la luz negra, y por otro lado, la falsificadora famosa esta, uh-huh, para la cual vamos buscándole el rastro, es la negra. La negra, sí. Que también tiene una luminosidad, parece una persona muy encantadora en el sentido de encantar, ¿no? Como, uh-huh, mágica. Cosa que te comenté, se me ocurre ahora, esto de los falsificadores que son personajes que uno los puede terminar, que los termina queriendo en realidad. Tienen toda una historia detrás, no sé si es el caso, pero generalmente en las películas, en las series, en algunos libros, el falsificador es un tipo bohemio, escurridizo, gracioso, encantador. No sé si pasa esto en la película esta. En la película, mirá, me hice la película. Me estaba haciendo la película. A mí lo que me parece es que uno tiene que ser bastante genial para supuesto, falsificar. Por supuesto, claro. Pero justamente de eso se trata. Y es, claro, una de las cosas que dije al principio. Claro, claro. Si una falsificación es tan buena de poder engañar a un perito, uh-huh, sí, no, ¿cierto? El falsificador es genial, claro, evidentemente. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Entonces, no, la negra no tenía esas condiciones, uh-huh, esas características, Oscar. Ah, bueno. No, y aparte ya te digo, no aparece nunca, aparece solo, claro, con referencias, porque lo que sucede en realidad es todo toda la peripecia y todo el recorrido de, sí, el personaje principal, que es la narradora, que, claro, es esta muchacha que yo creo que es como un poquito como un alter ego de la autora, uh-huh, posiblemente, que, uh-huh, es esta crítica de arte que les mencioné y demás, porque esta Enriqueta muere muy al principio de la relación de ellas dos, y esta muchacha joven decide buscar el rastro de la negra, si es que todavía, ajá, vive en, ajá, ese momento. Bien, me parece justo el cierre, decir que vamos a ver, o esperemos ver, leer, imaginarnos si la agarra o no la agarra, si la descubre a la negra. ¿Quién es? ¿Quién es la negra? ¿Quién es la negra? No digamos más, por favor. No. No, te digo, Julia, que me pareció así, creo que coincido. Está bueno. Está muy bueno el libro, está muy bueno esto que propone María Ganza, ¿no? Sí, porque sí, mirá todos los lugares donde nos llevó en apenas 10, 15 minutos. Sí, sí, sí. Sin duda. Hemos abierto muchas ventanas. Abrimos como de costumbre, sí, pero sí, claro, nos fuimos. Pero eso está buenísimo. Está buenísimo. Y esto es lo buenísimo de poder hacerlo, no solamente nosotros estando aquí, que podemos hablar y nada hay, ninguna cosa rara sucede, sino además que vos aparezcas en vivo. Sí, supuesto, esto es fundamental, fundamental. Sin duda que sí. Bueno, qué suerte que ya vuelve Roxana también. Ojalá, parece ser que el próximo jueves viene. Vamos a hacer cambios en el equipo. Que podemos combinar horarios, ahí menos está, mal. Así es, muy así bien. Es. Sí, ya le avisé también. Uh-huh. Bueno, Julia, gracias como siempre. Nos trajiste algo diferente. Uh-huh. Creo que es algo distinto. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Te esperamos el jueves, ¿eh? Muy bien. Buena semana. Que tengan una lindísima semana. Gracias, igualmente. Chao, chao. No debí pensar jamás en Más Vale Magazine. Lograr tu corazón. Sin embargo, te busqué. No nos interesan los rankings. Hasta que un día te encontré. Y con mis besos te aturdí. No nos interesan los 40 principales. Sin importarme que eras buena, mi ilusión fue de cristal. La música que nos gusta. se rompió cuando partí, fue que nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. Porque sí. No te olvides de mí. Muy bien, hoy se cumplieron 2000 días, 2000 días de que está detenida Milagro Sala, y hubo un acampe, un intento de instalar 2000 carpas. No importa si llegaron las 2000 carpas, 1990, 2500, no importa la cantidad. El tema puntual que son 2000 días que está detenida. Está el coordinador de esta organización, Tupac Amaru, Alejandro Graffini. Nos contaba, cuenta también en esta nota de Página 12, la defensa de Milagro Sala pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que deje sin efecto el juicio por los huevazos a Gerardo Morales del año 2009, en el que ella no estaba presente. No, pero lo promocionó. Sí, sí, claro, porque lo dijo, porque supuestamente se organizó este huevazo, este ataque a las instituciones republicanas, como le gusta decir. No, imagínate si algo de todo esto se hiciera con los brutales ataques, difamaciones, insultos... tienen lugar por parte de la oposición. No, casi todos es una días, locura. ¿No? No, por supuesto, por supuesto. El Tribunal Oral Federal de Jujuy resucitó hace un par de semanas otra cosa más. Fueron sumándole causas. Esto es lo que va haciendo. Te detienen por una causa, te van sumando otra. Se hizo una reunión virtual entre los abogados. Por supuesto pidieron que esto no pase más, que la sala de la Cámara Federal haga algo, que deje sin efecto esto. Recordemos que hubo una elección hace muy poquito en Jujuy que volvió a ganar el oficialismo. Digamos también que el gobierno radical pro de Cambiemos, que hay muchas listas colectoras, que uno dice, ¿cómo puede ser que haya ganado? Bueno, hay un montón de listas, sobre todo porque son pueblos chicos, ciudades chicas, separadas entre sí. Hay un referente que obviamente no se sabe a dónde pertenece, tampoco importa mucho, parece. No, y cabe... Terminan ganando los mismos de siempre. Cabe decir que además ganó por una amplia mayoría. Sí, claro, claro, claro. Y conservó las bancas y agregó nuevas. Y agregó bancas, más, sí. Exacto. En ese scratch que estábamos hablando, Milagro Sala no participó, pero la Justicia Federal se ingenió para enjuiciarla y condenarla el 2016, 7 años después de los hechos, ¿no? Lo raro fue que el testigo omitió aclarar, fíjate vos, el testigo que dijo que fue, que la escuchó, que estuvieron pergreñando este ataque con huevazos. Nadie dijo que es empleado de la gobernación que conduce Morales. Ah, cierto, Morales, sí, ¿no? Sí, por sí, ejemplo, sí, claro. Por ejemplo, inicialmente los tres, Sala, Graciela López y Rubén Gustavo Salvatierra, fueron condenados por el delito de daño, pero hace 2 semanas el tribunal de Jujuy le sumó el delito de amenazas, y dictó una sentencia de 3 años y medio de prisión. Sí. Bueno, le impidió un montón de cosas. Esto es una, la verdad que vienen pasando cosas muy, muy feas. Irregularidades judiciales, sí, terribles. Terribles. Hay otra de las cosas. El fiscal De Luca volvió a plantear que todo este proceso contra Salvatierra es nulo desde el momento en que no lo dejaron elegir un abogado defensor. Vos podés elegir un abogado defensor. No lo dejaron. Le pusieron uno de la fiscalía que trabaja para el Estado, que casualmente tiene que ver con la gobernación. Bueno, esto dice también que la causa fue prescripta. Ya pasaron muchos años, no importa. Los abogados Morales no participaron de la audiencia, presentaron un escrito de 12 páginas en el que reclaman que la casación desestimara este planteo de Salvatierra por dilatorio, o sea que está queriendo alargar todo porque, bueno, estamos hablando de los abogados defensores de Morales. La Silvia del Rosario Giacopo es senadora nacional por la Unión Cívica Radical de Jujuy, integra el Consejo de la Magistratura, donde la defensa, casualmente digo yo, de Milagros Sala ratificó, radicó, mejor dicho, la denuncia contra estos tres integrantes. Y en esa sala se juntaban con la gente de Gerardo Morales. O sea que estas cosas son muy, muy turbias, en, como bueno, mínimo. Como mínimo son muy Gerardo, turbias. Gerardo Morales uh-huh. está con la mira en el 2023 sí. en una posible sí. candidatura presidencial para él, uh-huh. en realidad. Sí. Hablando, mira, te lo acabo de decir sí. esto y asocié, asocié libremente en un... Viste que el expresidente Macri está, no sé por dónde, en Europa. Ajá, sí. Creo que en España. Puede ser, no sé. Bueno, y da ciertas conferencias, entrevistas sí. y demás, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que hoy lo pasaron viniendo, yo para aquí lo escuché en la radio, dijo, escuchá por favor esto, no hay 23 sin 21. ¿Y qué sería eso? ¿De qué está hablando? ¿De las elecciones? ¿De qué está hablando? Claro, claro. Para no llegar... hay 23 sin 21. Sin 21, pero se saltó el 22, digo yo, ¿no? En esta reflexión. No hay 23 sin 22. Por ahí no entendemos, no nos da a nosotros la. Bueno, no sé, pero fue muy gracioso. Gris. Es muy oscuro el concepto. Es muy oscuro. Es hermético. Bueno, es hermético. Eso es como un filósofo. ¿Viste? Hay filósofos que te hablan y no sabes qué te estará diciendo. Sí. Pero bueno. Bueno, tengo el mensaje de un usuario. A ver, dale. Oscar, es Mónica, nos escribió hace un ratito, a las 19:37. Y nos dice, ¿vos lo tenés ahí? Sí, lo tengo acá. Dale, sí, léelo, la favor. Gente de situación de calle se ve a simple vista, evidente, el gobierno no quiere confirmarlo y hacer algo. Por supuesto, al decir, gracias Mónica, en principio gracias. Muchas gracias, pero seguro. Al reconocer que hay más cantidad, tiene que reconocer que no hizo nada. No hizo nada desde el censo aquel que comentabas vos. Bueno, hasta acá no hizo nada. Ya sabemos qué van a decir. Vienen de la provincia, sí. son los pobres que mandan el populismo y, bueno, nosotros, la gente bien, o algunos. No, pero además el no hacerse cargo, uh-huh. el no reconocimiento, el negacionismo, son casi tres patas que caracterizan a este grupo político. Uh-huh. En el caso de la ciudad de Buenos Aires es exclusivamente pro. Sí. Sí. El partido gobernante es pro desde el año 2007, sí. en realidad. A nivel nacional y en distintas provincias es un frente, uh-huh. una alianza conformada por el radicalismo y por la coalición cívica, ¿no? El partido de Lilita Carrió. Uh-huh. Pero son tres patas, sí. ¿no? El sí. negacionismo, el no hacerse cargo... Uh-huh. Y lo tercero que te dije que era, el atribuir a... Sí, la culpa es del otro. Atribuir al otro. Sí. Estos son tres patas clarísimas uh-huh. que uh-huh. venimos escuchando sí. desde que comenzó esto. Sí. No hay una otra posición uh-huh. que asome, digamos, como una posición distinta en la oposición. Sí, es puntual, siempre lo mismo. Sí, yo por ahí alguna cosa te puedo decir que sí, te puedo dar algo que tenés razón si estás hablando de la nación, pero en la ciudad no pueden decir eso. La ciudad no pueden decir que la culpa es del otro porque están hace más de tres periodos. No, 14 la gestión, años. Oscar. Por eso, la gestión anterior tampoco porque son ellos. 14 y la culpa años. De otro, bueno. Lo bueno es que tiene es que la que no iba a dejar nunca la provincia, que tenía su corazón en la provincia y que su compromiso era con lo bonaerense, que es María Eugenia Vidal, se presenta para la capital federal. Bueno, borró para el comentario acá. En su... Sí, ya está, sí, la descripción. Sí, lo borró completamente. Sí. Quería, y ahora no lo estoy encontrando, Oscar, ya que tenemos estos minutitos, quería comentar un detalle, una noticia que encontré que es casi de color y de verdad alienta a muchos probablemente, ¿no? Un señor de 90 años que vive en Denver, en Estados Unidos, ahora, igual la noticia es del año 20, creo, o sea, del año pasado, porque esto tuvo lugar durante la pandemia dicha, digamos, del año 2020. Se llama Kenneth Fentz, el señor, y de verdad decidió salir del placar o del closet, como dicen algunos. Claro. Para nosotros es placar. Sí, sí. A los 90 años soy libre, dijo, y confesó que es homosexual y que toda su vida fue homosexual. Qué lástima, ¿no? Desde años. Los 12 años. Uh-huh. Eso, algo de la de las cosas buenas que tenemos en esta época en que estamos viviendo, que no hace falta esperar tanto. No, bueno, él comentó lo que era su vida, claro, en aquel momento, claro, lo que era ser época. Homosexual, sí, claro. Era imposible declararlo públicamente. Sí, claro. Bueno, y esto comenzó con una intención de su parte, que no tuvo un final feliz, de poder encontrar a través de la red social de Facebook al amor de su vida. Ah, mira, claro. Philip. Ajá, no lo encontró. No lo encontró vivo. Claro. En realidad. Sí, 90 años. Pero se enteró que había fallecido. Bueno, una nota de color que a mí me sorprendió. Sí, además está la foto, si uno quiere verlo, en chiquicentos mil lugares. La foto de este señor tan mayor luciendo la camiseta del orgullo gay. Perfecto. No, una bueno, nos vamos saludando. Gracias. Dale. María Clotilde Velázquez, Marco Antonio Galay, Ricardo Daniel Martín. Facundo Savi Belia, Víctor Landriel, María del Carmen Bóscolo, María Marisol, María del Carmen Coronel, gracias Sergio Fernando Peñalosa y Baceta. Bravo, tantos apellidos. Bueno, gracias a todos. Gracias. Bueno, nos vamos con algo de humor. Lelutier. Sí, volver. Pero antes de Lelutier no podemos dejar de mencionar que mañana es el 9 de julio. Así que bueno. Que disfrutemos de este día, sí. Que disfrutemos de esta independencia, de esta patria, que es de todos, no es de la derecha, de aquella independencia de 1816, que no le causó angustia a nadie. No, por supuesto. Probablemente le causó angustia a los españoles, pero lo que sí es cierto, que a los criollos que estaban allá en Tucumán, nada más alejado de la angustia. Así que bueno, un feliz 9 de julio para todos. Parece mentira, Carlitos, estamos volviendo. Estamos volviendo, Carlitos, mentira parece. Estamos volviendo después de 20 años, 20 largos años. Pensándolo bien, Carlitos, ¿qué son 20 años? Son 240 meses. Gracias, de nada, Carlitos. Cuando me despedí, ella se estaba haciendo las trenzas. ¿Cómo estará ahora? Ella habrá terminado. Ella se estaba haciendo las trenzas. Criollita linda, Margarita, muchacha de los ojazos negros, como las quise a las tres. Por ejemplo, ¿te acordás de Azucena? Azucena, la conocí, pero nunca la traté. Yo traté, pero no pude. Mirá, Carlitos, mirá la extraña fascinación que parece surgir de las estrellas. Es cierto, Carlitos. Anoche, después de cenar, me vine solo a cubierta y estuve toda la noche escrutando el cielo. ¿Algo que comiste? Carlitos. ¿Y te acordás de Encarnación? Encarnación. Qué fea que era. Era la encarnación de lo feo. Nunca nadie le dijo te quiero. Nunca nadie se le declaró, pobre Encarnación, salvo aquella tarde de enero que se le declaró el sarampión. Y somos muy hombres, Carlitos, muy hombres. Y es muy difícil conjugar el ser muy hombre con la tolerancia. No, Carlitos, no es difícil conjugarlo. Yo soy muy hombre con la tolerancia, tú eres muy hombre con la tolerancia, él es muy hombre con la tolerancia. Tenés razón, Carlitos, nunca lo había pensado. Soy un fracasado. Carlito, tengo muchos problemas, y no sé si puedo contar con vos. Contá conmigo, Carlitos. Un problema, dos problemas, tres problemas. Gracias, hermano, gracias. Radio Monk. El aire se crea.